En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 11 de enero de 2017. Como siempre te saludamos desde el 101.4 o lo que es lo mismo Teleelch Radio Marca para los que nos sintonizan en la radio convencional. Saludos a todos los que nos veis y escucháis en Teleelch o a los que nos sintonizáis a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol entrena puerta cerrada de cara al importante partido frente al Oviedo. Alberto Toril no da pistas de los posibles cambios que introducirá el sábado en el Carlos Tartiere. Y esos cambios estarán en los dos laterales. En el derecho, Luis Pérez será titular ante la baja de Correa por sanción. Y Edu Albacar volverá en el izquierdo tras cumplir la suya, su sanción. El damnificado aquí sería Iriondo. Pablo Hervías, jugador más destacado del plantel hasta la fecha, jugará un partido muy especial en la que fue su casa la pasada temporada. Sí, muy especial. Ya tenía muchas ganas de volver, porque allí dejó grandes amigos, incluso hermanos mayores, que tuve el año pasado allí en Oviedo, que me ayudaron mucho, como puede ser Néstor Susaeta, que es maravilloso. Y muchas ganas de volver, la verdad que sí, un campo espectacular, un estadio de primera, grandes recuerdos, buenos y malos, pero en definitiva una experiencia que nunca olvidaré. El habilidoso extremo blanquiverde ha afirmado hoy en rueda de prensa que en el vestuario ve caras, las de sus compañeros, de hambre, de ganar, y que les mira a los ojos y sabe que van a ir para arriba. Oviedo. Bueno, nosotros esperamos, a ver, yo veo al equipo muy bien entrenando, veo las caras de los compañeros y tienen hambre de ganar, porque pensamos que esta es la línea correcta, estamos haciendo muy buen fútbol, físicamente nos estamos encontrando bien, solo que bueno, la verdad es que no sé si la suerte, porque no es casualidad que siempre los partidos que se nos escapen, pero sí que es verdad que bueno, el fútbol nos la tiene que devolver. Y bueno, esperamos un Oviedo, como dijo ayer Pelayo, no sé si dijo un lobo herido, ¿no? O una cosa así. Pues exactamente así lo dijo, lo calificó de un lobo herido el Oviedo tras las últimas derrotas y sobre todo la goleada encajada en Nervión frente al Sevilla Atlético. Un Pablo Hervías que no pasa desapercibido ni en el verde ni en la sala de prensa. Este tío es ambicioso y da gusto verlo y también escucharlo. Se le cae la personalidad por los bolsillos. Pablo Hervías, que nos dijo en Teleelch hace ya un mes que se ve jugando en primera la próxima temporada. Para que sea en el Elche solo hay una posibilidad, ya sabéis cuál. Una entidad que federativamente hablando ayer cumplió 24 años, que fue cuando fue inscrita un 10 de enero de 1923. La verdad es que, bueno, pues fijaros ya, 94 años, vamos para el centenario de una entidad maravillosa, pues que, bueno, pues sobre todo crearon nuestros tatarabuelos un sentimiento que ha ido pasando pues de generación en generación, ese sentimiento y esa pasión. Nuestros bisabuelos y nuestros abuelos empezaron a disfrutar del Elche y bueno, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos pues seguimos dejándoles esa maravillosa herencia.

bueno, pues gran capitán del Real Madrid, de la selección española, uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol español en las últimas décadas, sobre todo en los años 90, salía voluntariamente, pedía salida a sala de prensa para, bueno, pues de alguna manera lanzar un mensaje de tranquilidad, pedir unión a todo el entorno Carballón y reflejar, bueno, pues que no están tan mal como parece, porque es cierto que se han ido de perdón, se han ido desinflando en las últimas semanas. Dijo que están bien, que están a tiempo, que tienen un proyecto interesante por delante y pidió un paso al frente. Dijo que todo el mundo tiene que dar un paso adelante, él el primero. Sobre la mala racha de resultados lejos del Carlos Tartiere, Hierro dijo que la explicación que él podía encontrar es de carácter, que quizás a la plantilla le estaba faltando carácter, que cuanto más piensen en el año pasado, menos van a avanzar, porque la afición del Oviedo pues todavía está con el resquemor y el enfado de lo que sucedió el año pasado. Y el año pasado lo que sucedió es que el Oviedo hizo una gran campaña, sobre todo en dos tercios de competición, estuvo siempre arriba, incluso a estas alturas de competición estaba segundo en puestos de ascenso directo, pero en la segunda parte del campeonato se fue hundiendo en el último tercio y acabó fuera de playoff en las ultimísimas jornadas. Y parece que esa rémora, bueno, pues sigue pesando mucho en el ánimo de la grada obetense. Dijo ayer Fernando Hierro que tienen que tener la responsabilidad de saber que una afición como esa tiene que ver un equipo metido que dé el 100%. Dijo, necesitamos 11 capitanes en el campo y 12 capitanes si no juegan que aprieten. Es decir, que quiere 23 capitanes refiriéndose a los jugadores. Y bueno, pues dijo una y otra vez que tienen que unirse, juntarse y ser más fuertes como club y como proyecto, que entendía el dolor de la afición y que estaban dolidos como ellos por los últimos resultados. Bueno, esta es una situación que de alguna manera el Elche podría aprovechar. Es cierto que estas palabras lo que van a calar en el entorno es de un mensaje de unión y que eso va a suponer que el futbolista Carballón se motive más y salga el sábado a tope, porque sabe que no pueden volver a fallar. Pero por otra parte, y ahí entra de lleno el Elche, si los hombres de Toril son capaces de poner nervioso al Oviedo y a su afición, es decir, si empiezan bien el partido, muy, muy metidos, porque el Oviedo va a salir con uñas y dientes. Y el Elche tiene que salir con uñas y dientes, pero también con su estilo, con un método. Y el método es intentar tener el balón lo máximo posible. Es un buen campo, la afición puede apretar todo lo que quiera, pero no juega. Juegan los 11 tíos que están en el terreno de juego y esos 11 tíos ahora mismo no están en una buena dinámica. De hecho, si no, no hubiera salido ayer Hierro a la palestra. Por tanto, está, y ese es el objetivo del Elche, el intentar poner nervioso al Oviedo, el intentar marcar un gol y adelantarse en el electrónico y conseguir que los aficionados del Oviedo, que como decía hoy Pablo Urbías, cuando las cosas van bien es una afición espectacular, pero cuando no van bien es muy exigente, pues yo creo que como todas, pues empiece a pitarles. Y para ello, insisto, lo mejor es tener el balón, hacer unos primeros 10 o 15 minutos buenos, muy metidos en el partido, porque ellos lo van a estar. No nos vale la excusa de es que ellos van a salir muy enchufados, pues tú más. Y hemos visto ejemplos. El día del Numancia tú sabías cómo iban a salir y salieron y te pasaron por encima los primeros 45 minutos. Luego ha habido partidos que no. El último en Reus, con todos los condicionantes de la lluvia, el frío, el estado del terreno de juego y tal, el Elche salió con el mono de faena, pero vamos, hasta el cuello. Y se tiró al barro. Pues eso es lo que tiene que hacer. Porque si este equipo que tiene calidad, que tiene fútbol, que tiene gol, que genera ocasiones y que cuando se pone, te da la sensación de que este Elche cuando necesita goles los va a conseguir, porque tiene pegada, y donde ya sabemos cuál es el déficit y ahí hay que encontrar el equilibrio. Esa es, lógicamente, trabajo de laboratorio de Toril y de sus futbolistas, cómo erradicar ese mal endémico que le persigue de encajar tantos goles. Pero si de salida salen a tope, metidos, enchufados, con las pilas cargadas, con todo, el Elche tiene muchas posibilidades de ganar allí, porque la dinámica del Oviedo es negativa. Y ahora mismo ese equipo no tiene la confianza pues que tiene, por ejemplo, un Cádiz. El Cádiz que le sale todo. y hasta partidos que merece perder, los gana. O sea, son las dinámicas. ¿El Elche en qué dinámica está? Yo creo que en la de toda la temporada, ni buena ni mala. Está en una dinámica regular. Cuando pierde el siguiente encuentro suele ganar, o al menos no perder, y esperemos que así sea porque tiene dos salidas consecutivas. Bueno, pues para ese partido Toril volverá a tener muchas bajas. Cinco seguras, si unimos a Hugo Fraile, que está con molestias, serían seis, pero todavía no lo unimos. Pero ya tiene cinco, la de Correa por sanción, y los lesionados, Matilla, Mandi, Pedro y Eldin, más Correa, cinco. Si metiésemos a Hugo Fraile, seis. ¿Qué equipo va a poner? Pues las novedades van a estar en los laterales. Luis Pérez va a jugar sí o sí por el sancionado Correa y Edu Albacar lo normal es que vuelva a su sitio en el lateral zurdo tras cumplir sanción, aunque la buena noticia es que Iriondo dejó buenas sensaciones el otro día y demostró que se puede contar con él. Por tanto, equipo con los dos laterales y probablemente no haya más cambios si quiere seguir con el tribote. Dudo mucho que quite a Pelayo, que está bien, que tiene gol y que además juega en su cuna futbolística, es decir, jugará todavía más motivado. Iba a decir que dudo mucho que quite a Alex Fernández. Nunca lo ha hecho, a excepción de Reus. Allí sí lo quitó. Y sorprendió a todos jugando con dos delanteros. Podría ser ese el cambio, como en Reus. Sí, es que lo va a hacer. Es decir, meter a Guillermo por Alex Fernández, que yo creo que no. Pero bueno, ahí podría estar la duda. Pellegrín y Armando como centrales, Juan Carlos en portería, Luis Pérez y Albácar en los laterales. Si juega con el 2-3-1, es decir, 1-4-2-3-1, Alex Fernández y Dorca como pivotes en el centro, por delante Pelayo, Hervías y Liberto en las bandas y Nino arriba. Ese sería el 11. La otra posibilidad es que jugara con dos puntas, que jugara Guillermo, Nino un poquito más retrasado y no jugase en principio yo creo que Alex Fernández, aunque el otro día hizo un buen partido, Dorca hizo un partidazo, Pelayo muy bien, es decir, que ahora mismo pues más bien tocaría poco eso, aunque a mí me gusta cuando juega con dos delanteros. Bueno, escuchábamos a Pablo Hervías cuando le preguntamos cómo está ahora mismo el vestuario tras la derrota frente al Cádiz, esta era su respuesta. Yo pienso que está enrabietado, porque estamos, o sea, porque es que no se puede hacer más cosas para ganar un partido. Entonces, pero lo veo contento al vestuario, porque yo pienso que esta es la línea a seguir, ¿no? Los últimos tres partidos hemos dado buen nivel, hemos sido medianamente competitivos, ¿no? Porque al final tenemos cuatro puntos cuando teníamos que tener siete mínimo. Pero yo veo bien al vestuario, veo las caras de mis compañeros y veo ganas, veo hambre, veo sus ojos y me dicen que vamos a ir para arriba. José. Que vamos a ir para arriba, ve a los ojos de los compañeros y piensa que está seguro de que van a ir para arriba. Si todos los jugadores de la plantilla de Elche tuvieran la ambición de este chaval, que tiene edad de chaval, 23, pero tiene mentalidad de veterano y personalidad de ganador, la personalidad se le cae por los bolsillos, en el campo y fuera de él, desde luego este Elche llevaría más puntos. Estoy completamente seguro. No se trata de regalarle los oídos. Desde luego, si a algún jugador no hace falta regalarle los oídos, es a Pablo Hervías. Ya se lo regala él solo. Y no lo digo por falsa modestia, sino porque tiene una seguridad en sí mismo brutal. Y eso con 23 años, yo creo que es una gran virtud. Si encima eres humilde, todavía eres más grande. Y Pablo es humilde. Pero demuestra arrojo, demuestra personalidad, demuestra determinación en el verde, pidiendo cada balón, no escondiéndose nunca y además haciéndolo casi todo bien, y fuera de él. En las ruedas de prensa nos da titulares, pero no es de los que piensa lo que dice. Normalmente, vamos, yo creo que este es de los que dice lo que piensa, no se para a pensar, directamente lo escupe. Guadalupe. Pues, pregunta obligada. ¿Qué partido espera allí en Oviedo y qué Elche espera? ¿De Oviedo? Bueno, nosotros esperamos, a ver, nosotros, yo veo al equipo muy bien entrenando, veo las caras de los compañeros y tienen hambre de ganar, porque pensamos que esta es la línea correcta, estamos haciendo muy buen fútbol, físicamente nos estamos encontrando bien, Solo que bueno, la verdad es que no sé si la suerte, porque no es casualidad que siempre los partidos que estamos, que se nos escapen, pero sí que es verdad que bueno, el fútbol nos la tiene que devolver. Y bueno, esperamos un Oviedo, como dijo ayer Pelayo, no sé si dijo un lobo herido, ¿no? Una cosa así. Bueno, sí, esperamos un Oviedo así. Yo conozco mucho a los jugadores, tienen mucha dinamita. Toche, delantero top. Miguel Linares mete goles. Susaeta saca centros como nadie. Yo los conozco muchos, sé cómo son. Sabemos que también muchas veces el ambiente de allí les juega en contra. Es verdad, no es una cosa que diga yo, lo sabe todo el mundo. Al final la afición es muy exigente y muchas veces les juega en contra. Y lo sabemos, entonces pues bueno, vamos a jugar nuestras cartas también. Pero el Oviedo es un grandísimo equipo y yo pienso que al final acabarán arriba y deseo que acaben arriba. Y desea que acaben arriba, de bien nacido es ser agradecido. Hizo una muy buena campaña el año pasado Pablo Hervías, que va a coincidir con Borja Valle. Ahora le preguntaremos por Borja Valle. Si es que finalmente viene, porque cerrado está, lo reconocen en Coruña, lo reconoce su entrenador Gazka Garitano, que sin embargo, aunque reconoció ayer que el jugador le había pedido salir porque no está teniendo minutos para venirse al Elche, y el jugador reconoció a Pablo Hervías, ahora lo escucharemos, que el 1 de enero iba a estar aquí, pero Gazka Garitano lo está utilizando. Lo utilizó 20 minutos en la Copa, un minuto en la Liga el otro día, pero es que hoy lo va a utilizar de titular. Y claro, sí, es jugador del Depor, pero ha firmado una cesión con el Elche. Y si esta tarde se lesiona, Dios no lo quiera, es una situación preocupante. Y por ello, en la dirección deportiva del Elche, sobre todo el Chuti Molina, cruza los dedos, pone velas y no hace más porque no puede más. Se le preguntaba y le preguntábamos a Pablo Hervías, bueno, pues tras la derrota y el calentón del domingo frente al Cádiz, bueno, ¿qué se dijeron en el vestuario? Sí, mira, yo el otro día después del partido, ¿no? Después un poquito, ¿no? Del calentón que llevas, ¿no? Porque, joder, encima es que pierdes. Yo le comenté a un par de jugadores, ¿no? Yo nunca me lo he pasado tan bien jugando a fútbol como aquí, porque aquí recibo un montón de bolas, movemos a los equipos de lado a lado, pero nos están faltando los detalles. Es verdad, el día del Getafe, pues nos faltaron materializar las ocasiones, el penalti que falló Edu el otro día, con 11 yo pienso que les hubiéramos pasado por encima, luego esto es fútbol, nunca se sabe, y con 10 les pasamos por encima, y al final acabamos perdiendo 2-3. Entonces, sí, la verdad es que yo pienso que la afición tiene que estar bastante contenta con nosotros, porque por lo menos lo damos todo. Por lo menos lo damos todo. Y el campo del Oviedo, hay previsión de lluvias. Se le preguntaba, bueno, pues si será un hándicap, si pasará como en Reus. Yo sinceramente creo que no, porque allí en Oviedo están muy acostumbrados a la lluvia. Tierra asturiana, yo creo que el Carlos Tartiere tiene un magnífico drenaje, pero bueno, se le preguntaba a él, que jugó todo el año allí. No, el campo del Oviedo es totalmente diferente al campo del Reus, por el tema de dimensiones y así. Bueno, vamos a ver, sé que va a llover esta semana. No, pienso que estará mejor. O sea, que sí que es verdad que han echado arena, que lo sé yo, ahí al campo, y bueno, pero me encanta volver allí y yo pienso que se va a ver un partido bonito. Se va a ver un partido bonito. ¿Será un partido de urgencias, teniendo en cuenta pues que en Oviedo están, pues ya tiene que salir el entrenador a dar rueda de prensa voluntaria para pedir calma y sabe lo que se juegan? El Elche tampoco está para tirar cohetes y una nueva derrota supondría dos consecutivas, meterse parte baja, tiene que volver a jugar fuera de casa. ¿Es un partido de urgencias? Pues para mí es un partidazo, la verdad. Esto es muy largo. La jornada 42 te diré dónde acabamos los dos. Sí que es verdad que ahora pues estamos 12 y 13, ¿no? O por ahí, 12 y 13. Pero bueno, no hemos dicho los dos nuestra última palabra y deseo que los dos pues estemos arriba, porque el Oviedo es un club que llevo en el corazón, vamos. Estuve un año, pero me llevo gente maravillosa. Le hemos preguntado hoy a Pablo Hervías sobre las palabras de ayer de Fernando de Hierro, pidiendo calma a la afición. ¿El qué piensa? ¿Qué me vas a decir a mí? Yo estuve ahí el año pasado y yo, para lo bueno y para lo malo, pues estuve allí y yo no me sorprende. No me sorprende porque la afición del Oviedo es así. La afición del Oviedo, para lo bueno, es espectacular. Mueve masa de gente a cualquier campo. Pero sí que es verdad que les falta un poco de paciencia, para mi gusto. Pero bueno, al final es espectacular. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. El Oviedo, ¿cómo lo espera? ¿Será un equipo que quiera llevar la voz cantante? Mira, no lo sé, no te sé decir. Vale, yo lo que tengo entendido es que se repliegan un poco, pero es que esto es fútbol y vete tú a saber. No, nunca me atrevo a decir cómo va a ser un partido, porque al final esto es fútbol y de repente te pueden de repente ir a presionar arriba o queriendo llevar la iniciativa, no lo sé, la verdad, no sé qué Oviedo espero. Hombre, imagino que saldrán a presionarnos, saldrán intensos, pero bueno, también sabemos que si nosotros estamos bien, si nosotros mantenemos el tipo, empezamos a generar, el ambiente se va a poner tenso y ahí es cuando tenemos que jugar nuestras cartas y mover. Pero que quede claro que nosotros desde el minuto uno vamos a ir a mover de lado a lado, a como estos últimos partidos. Se le preguntaba también por un tema espinoso. Los dos futbolistas señalados por su propio entrenador, por la falta de rendimiento, pues por las lesiones, a pesar de que son de los jugadores con contrato más caro, sobre todo el de Eldin, insisto, palabras dichas por su propio técnico, Alberto Toril, después de perder contra el Cádiz. Y le preguntamos a Pablo Hervías, como compañero, ¿qué piensa de esta situación? ¿Cómo están Eldin y Hugo Fraile? ¿Qué opina? Bueno, a ver, la situación de Eldin pues, tiene que ser horrorosa, porque cuando parece que está, de repente, unas molestias en la espalda, cuando no, tal. Yo son mis compañeros, Eldin me parece un pedazo de jugador, lo he visto poco, pero sé cómo juega y me parece que es un jugador que necesitamos. Y Hugo, pues bueno, Hugo me parece un gran jugador también, la verdad, las cosas como son, pero sí que es verdad que ha tenido algunas lesiones de rodilla, pero vamos a necesitar a todos. Al final esto es muy largo y hay lesiones y bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, a mí me gustan mucho cómo juegan. ¿Y cómo los ve? No se les ve. Bueno, están un poco tristes, sí que es verdad, las cosas como son, pero bueno, y es normal, cualquiera en su situación pues estaría triste y disgustado, ¿no? Al final estamos aquí para, joder, pues para jugar, ¿no? Todo el mundo quiere jugar y si no juegas, pues oye. Pues también los comentarios de Hervías yo creo que en este sentido son atinados y además es un compañero, está claro. Sobre Borja Valle, ¿va a venir? ¿Ha hablado con él? Recordamos que Borja Valle coincidió con él la temporada pasada en el Oviedo. Hablé con él, lo que pasa es que la última vez que hablé con él me dijo que con cualquier cosa él me avisaría. Entonces, pero sí que es verdad que yo hablé con él el día que vine aquí, el 27, que entramos de 27 a 29, y me dijo que para el 1 a la tarde iba a estar aquí. Entonces, lo que pasa es que han tenido complicaciones y tal, pero lo que sí que hablé la última vez con él es que tenía muchas ganas ya de venir, que estaba muy ilusionado y que me hizo caso, porque yo le dije que cuando salió un poco la noticia y tal, yo le dije a Borja, mira Borja, yo no voy a tomar la decisión que tomes, pero yo te digo que aquí vas a estar muy bien, gran ambiente en el equipo, gran vestuario, el entrenador trabaja muy bien con la gente joven, oye, aquí vas a estar muy bien, pero luego toma tu decisión. Y entonces, pues, a los tres días, cuando vi la noticia, me dijo, mira, al final te he hecho caso. Así que yo estoy deseando venir, a pesar de que alguno diga que juega en banda izquierda o que no sé qué, al final es un gran futbolista y va a aportar, y nos va a aportar, y ya está. Eso es lo que quiero. Así que estoy deseando que venga ya. ¿Va a venir seguro? Yo estoy seguro que va a venir. Y ahí queda eso. El Oviedo, a estas alturas, la temporada pasada era segundo, y acabó no metiéndose en el playoff, ni ascendiendo, por supuesto, en las últimas jornadas. Por ejemplo, el Leganés, a estas alturas, el año pasado era noveno, y acabó ascendiendo directamente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que con la escasa distancia que hay y la extraordinaria igualdad que hay, pues que evidentemente todo puede pasar, porque es que no quedan 5 jornadas, ni 10, ni 15. Quedan todavía 22 jornadas. Ahí es nada. ¿Qué me vas a decir a mí? Estaba yo en el Oviedo. Estábamos segundos y en abril estábamos terceros. Y al final, bueno, pasó lo que pasó y nos derrumbamos y acabamos novenos. Por eso digo que al final la clasificación, bueno, ahora entras en enero y ya se va haciendo más importante, pero al final el equipo que llegue más, más completo, digamos, más fuerte a las últimas jornadas es el equipo que va a pelear por el ascenso. Y el que esté ahí y se desfonde, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Al final, esto es tan largo, no llevamos ni una vuelta todavía. Acaba esta semana. Fe, siempre hay que ser positivo. Nunca negativo, siempre positivo. ¿Y la competencia? ¿Él cómo la lleva? Lo digo por el comentario que hizo Toril tras el partido de que necesita

Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues para Herbia será un partido muy especial. Josete también estuvo allí, como Pelayo. Pelayo también se crió en el Oviedo, luego fichó por el Elche, donde lleva ya 4 temporadas. El año pasado ya estuvo allí, por eso le preguntamos si también esta visita supondría para él un partido especial. Pelayo. Sí, hombre, yo pienso que al final me acabaré acostumbrando a ir al campo como rival. Pienso que el año pasado fue la primera vez que volví y sí que noté cierta algo raro. Pero bueno, ahora ya yo creo que es costumbre, de que tengo que verlo como algo habitual y voy a defender los colores del Elche y tratar de ganar allí para estar mejor el equipo y el club. Por cierto, un Pelayo que acaba contrato el próximo 30 de junio y le preguntamos, bueno, pues al igual que a Nino ya se le ha renovado y a Armando se le ha presentado una oferta de renovación, teniendo en cuenta las palabras del Chuti Molina, que por ejemplo aquí lo puso como ejemplo de futbolista que hay que fijarse en él, que no empezó siendo titular y que a través de trabajo y de, bueno, pues énfasis, el muchacho se ha ganado la confianza y la titularidad en muchos partidos de Alberto Toril. Pues si sí, había habido en este sentido ya cantos de sirena y le habían comentado algo de su posible renovación. Bueno, yo estoy muy a gusto, ¿verdad? De las palabras del Chuti, pues siempre me tengo un muy buen trato con él y siempre reconfortan mucho y estoy muy a gusto en Elche, aquí en la ciudad, en todo. Y bueno, pero lo único que sé es que este año tengo contrato y eso es lo único que sé. No te puedo decir nada más. Yo estoy a gusto aquí. Yo aquí se vive muy bien. El club trabaja internamente de una manera increíble. Hay gente en la sombra que trabaja genial y eso se valora, el jugador lo valora. Y le seguíamos apretando, pero nada. Sí, pero bueno, yo pienso en eso, que tengo este año de contrato y más no puedo decir. Insistíamos. No, o sea, que eso es lo que tengo. Pero no había manera. Algo tiene que haber, evidentemente, cuando el futbolista pues dice que no tiene nada más que decir. A menos que se haya comprometido con otro equipo, que le preguntamos si tenía alguna oferta, decía que no. Bueno, pues vamos a ver por qué Pelayo, verdaderamente, por lo que está haciendo, yo creo que está mereciendo que el club le haga una propuesta de renovación. Aquí lo vamos a dejar, más Elche en punta, pues mañana, como siempre, a partir de la 1:20, y bueno, también la oportunidad de la redifusión. Como siempre, un placer, porque en este caso que nos elijas para nosotros es nuestra gasolina diaria. Mañana más, feliz tarde, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.